Durante su disertación, Yokota señaló que su madre de 89 años, Yokota Sakie, es la única que sigue con vida entre los padres de esos 12 secuestrados. Dijo, Sakie goza de buena salud hoy, pero teniendo en cuenta su edad, podría no estar bien mañana. Escuchar nuestras voces ayudará a la gente a no olvidar la cuestión y a no dejar que se desvanezca. Tras el discurso de Yokota, una estudiante comentó que lo que había oído era aterrador y superaba su imaginación. También afirmó que quiere ayudar a resolver el problema recolectando firmas y de otras maneras. Yokota expresó su frustración por el hecho de que nadie más haya podido regresar a Japón en los 23 años transcurridos desde la repatriación de aquellos 5. Pidió al gobierno que haga todos los esfuerzos posibles para resolver el asunto cuanto antes. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, criticó duramente a China el miércoles por ser poco fiable en sus exportaciones de tierras raras. Recalcó que Estados Unidos no se pondrá bajo el mando ni el control de Pekín. Bessent hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en Washington. Manifestó, esta medida altamente provocadora de China se produce después de que hiciéramos considerables esfuerzos para reducir la tensión. Sin embargo, se mostró dispuesto a dejar la puerta abierta a futuras negociaciones y aseguró que preferiría no tomar medidas sustanciales por el momento. También expresó su confianza en la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. Señaló que funcionarios de ambas partes se mantienen en contacto diario y que se prevén más conversaciones esta semana. China anunció la semana pasada que se proponía prohibir la exportación de tierras raras para uso militar y limitar la venta al exterior de tecnologías relacionadas, como las de fundición y procesamiento. Afirmó que estas medidas constituyen una forma legítima de mejorar los controles de exportación. Trump contraatacó con un arancel adicional del 100% sobre las importaciones chinas, que, según dijo, entrará en vigor a más tardar el 1 de noviembre. El miércoles continuó la tensa situación a ambos lados de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Según un portavoz del gobierno interino talibán de Afganistán, las fuerzas pakistaníes lanzaron un ataque que dejó más de 10 muertos. El portavoz indicó que el incidente ocurrió en la región fronteriza de la provincia meridional de Kandahar el miércoles por la mañana. Se informó que 12 civiles murieron y más de 100 resultaron heridos. Los talibanes afirman que en el ataque también murieron soldados pakistaníes y que se habían hecho con el control de puestos y centros. En un comunicado, el ejército de Pakistán declaró que entre 15 y 20 soldados talibanes habían muerto ese mismo miércoles. El fin de semana se habían producido ya intensos enfrentamientos. Ambas partes se culpan mutuamente de la situación. Pakistán sostiene que, desde que los talibanes recuperaron el poder en Afganistán hace 4 años, grupos extremistas han estado cruzando la frontera para perpetrar ataques terroristas. Antes de finalizar, les repetimos nuestros principales titulares de hoy. Se celebra un torneo de sumo en el Royal Albert Hall de Londres. El hermano de una japonesa secuestrada por Corea del Norte hace décadas pronuncia un discurso ante estudiantes. Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos critica las restricciones de China a la exportación de tierras raras. Este boletín. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.